La catao fetao, languine tande, tout nan chon absemblé, tout bon plan absemblé, milato absemblé, grimoto absemblé. Música del pueblo haitiano para poner la mirada a esta altura de la mañana en Haití, porque allí está desde hace varios días nuestra compañera Silvia Martínez, que integra el Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba. Fue invitada a participar de un encuentro internacional con el tema minería en Haití, nada más y nada menos. Y ahí está participando. Silvia ha estado en el interior de Haití, este país que particularmente en los últimos meses ha estado en una oleada de violencia protagonizada por bandas de delincuencia organizada que han tomado bajo control varias zonas, tanto de la capital, Puerto Príncipe, como de carreteras y ciudades del interior, pero de todas maneras se ha podido realizar este encuentro, del cual tendremos más detalles cuando esté Silvia volviendo en los próximos días. De todas maneras, nos ha enviado ya algunas fotografías que publicaremos con este informe en estas horas, y vamos a escuchar un audio que Silvia nos mandaba desde Puerto Príncipe hace pocas horas, dando sus primeras impresiones del viaje, con un país al que Silvia históricamente tiene lazos, estando durante el exilio en Francia, trabajó la realización de documentales sobre la realidad haitiana precisamente. Bueno, hoy le tocó llegar a esa nación tan emblemática en la lucha por la soberanía en el Caribe, a participar de este encuentro, pero además tomando contacto con otras realidades, distintos sectores políticos y sociales del campo popular haitiano. Y esto es lo que nos cuenta como adelanto Silvia desde Puerto Príncipe, a cuenta de lo que nos contará ya de retorno aquí a Montevideo. Van entonces algunas noticias de esta estadía en Haití, a la que fui invitada por una compañera uruguaya del mundo de la medicina, Emilia, que forma parte de los colectivos que apoyan la organización que puso en pie estos encuentros contra la minería en diversas comunidades de el norte de Haití, ya yendo hacia la frontera con República Dominicana. Esta organización es una organización muy joven, se llama UNIR, existe desde hace apenas 3 años y está desarrollando una labor bien interesante en Haití. El UNIR está conformado por hombres, mujeres, tanto haitianos como de otros países, fundamentalmente Honduras, México, Guatemala. Y su trabajo, su actividad es la de fortalecer el trabajo de las organizaciones sociales comunitarias que están en lucha por la defensa de la vida y de sus territorios. Es un proyecto en desarrollo que, ya les digo, me pareció, estando aquí, sumamente interesante y necesario para Haití. En este país, bueno, lo sabemos bien, en Uruguay, ¿no es cierto? Hay intervenciones, ha habido y hay intervenciones de todo tipo, de grandes organizaciones no gubernamentales, que en otro momento podremos analizar con más detenimiento cuánto aportan y cuánto no aportan. En este caso, esta gente de UNIR tiene un trabajo muy interesante porque es un trabajo mancomunado entre actores, actoras haitianos y de otros países, y les urge justamente eso de fortalecer y facilitar las redes de organizaciones comunitarias campesinas que son fuertes en Haití, y a la vez los intercambios con experiencias internacionales. Y ese fue el motivo de que yo me encuentre aquí. En los primeros días, bueno, visitamos 5 comunidades agrícolas, rurales. Para eso nos desplazamos hasta Capaitián, que está en el norte, ya digo, en la frontera casi en la frontera con República Dominicana. Y fuimos una por una visitando esas comunidades, pasando el día con ellos en mesas redondas y asambleas de intercambio de experiencias, contando experiencias de nuestros países. Además de Libertad, una compañera de Yucatán, de México, muy comprometida en las luchas de la defensa de la tierra y contra la minería, también estaba la hija de Berta Cáceres, que también se llama Berta, en representación de las luchas campesinas indígenas de Honduras, y varios compañeros haitianos que ya han participado en redes antimineras. Y bueno, me tocaba a mí contarle a compañeras y compañeros haitianos en sus comunidades la experiencia nuestra con Aratirí, cómo se fue organizando desde el comienzo, cómo se desarrolló y cómo finalmente se llegó a una victoria importante, que fue la de que la empresa se retirara después de 4 años, durante los cuales les resultó infructuoso poder instalarse en Uruguay. Con respecto a Haití mismo, ahora yo estoy en Puerto Príncipe ya desde hace un par de días. Aquí en la capital la situación es extremadamente complicada. Complicada hasta tal punto que te piden y te aconsejan, te sugieren no salir a caminar por las calles, más bien quedarse en la casa y salir únicamente cuando se sale colectivamente en un vehículo, por lugares donde ya los choferes conocen que no existe peligros. La situación en Puerto Príncipe es realmente una situación de esas que a uno lo dejan bastante desconcertada, ¿no? Porque al mismo tiempo la población haitiana que tiene que seguir viviendo, la población de la capital, esta capital que además es tremendamente pobre, tiene que seguir viviendo, y las personas tienen que seguir saliendo a la calle a vender sus productos, a trabajar, a hacer sus compras, a llevar a los niños a la escuela, en medio de esta inseguridad y de esta violencia que no sabes en qué momento va a explotar ni dónde. A pesar de que hay algunos sectores de la capital que están identificados plenamente como sectores extremadamente, extremadamente peligrosos, en realidad esos sectores se mueven. Entonces, bueno, eso le crea una inseguridad a las personas, que es algo difícil de sobrellevar cuando uno está de paso. Pero bueno, estamos aquí sobre todo para aprender, y yo muy contenta del recibimiento, además, y la atención con la que se escuchó hablar de Uruguay y de la lucha antiminera, y cómo se escuchó hablar de nuestro análisis de lo que es el extractivismo, la presencia del gran capital y las empresas extranjeras arrasando con nuestros países, con los territorios y con la salud de las personas, con nuestras economías y poniendo en cuestión la posibilidad de ser países soberanos, etc. Ya de regreso a Montevideo y quizás con las ideas más ordenadas, bueno, seguiremos comentando esta estadía que ya les digo, es de tanta ebullición que es difícil sintetizarla. Mando un abrazo y ahora mando fotografías. El abrazo para Silvia Martínez, que en los próximos días estará de retorno y ampliando todo esto que nos adelantaba de la situación con que se ha encontrado en Haití.